acuerdo qué evento era, en Rosario, con la iglesia, y iban pasando los oradores, grupos de alabanza y qué sé yo, y cuando empezamos a tocar, había ahí en la pantalla acá, digamos, esto eran pantallitas con el cronómetro contando para abajo. Entonces nosotros habíamos preparado un poco una serie de canciones, qué sé yo, y empezamos a tocar y veíamos que el reloj contaba y contaba y contaba para abajo, y la última canción hubo que terminar así, como sea, digamos. Claro, empezó a contar 10, 9, 8 y nosotros íbamos por la mitad del estribillo, digamos, y bueno, como sea, salimos adelante y terminamos. Bueno, eso también es parte del ejercicio del ministerio, acostumbrarse y adaptarse, digamos, a los tiempos. Cuando estamos en el contexto de culto también, ¿no? De la iglesia, el tiempo es un factor, digamos, que uno tiene que prever, incluso cuando va a organizar un culto, una serie de canciones y demás. Podríamos hablar de eso también, pero es interesante, es parte también de la sujeción que uno tiene que tener, ¿no? O sea, cuando nos dicen, bueno, es este tiempo para alabar, y uno dice, pero no me puedo extender más, y qué sé yo, y que el espíritu se mueve, y está todo perfecto, pero también se puede mover en 10 minutos, también se puede mover en 15, o puede ser que pase, a veces pasan cosas que se dan naturalmente y por ahí seguimos cantando una canción más tiempo del previsto. Bueno, hay que estar abierto a eso también. Bueno, lo que quería compartirles, siguiendo un poquito, la línea tiene que ver un poco con más con nuestra condición personal, más con el carácter, ¿sí? Entonces vamos a tocar algunas cosas fuertes desde lo interior, ¿sí? ¿Y por qué me gustaría hablar de esto, ¿sí? Y hablar un poquito de los frutos que damos, ¿sí? Al margen de la música. Porque considero, como les decía, como hablábamos antes, que una persona es espiritual, ¿sí? O refleja que tiene a Cristo cuando esto se ve en sus acciones, ¿sí? A ver, a veces uno consideraría a una persona más espiritual, no sé, porque pareciera que tiene una relación con Dios o uno por ahí, incluso a los músicos, ¿no? Yo me pongo del otro lugar, uno los ve ahí cantando y levantando sus manos y que nos ayudan a los demás a poder cantar y uno desde el otro lado podría decir, ah, no, este tiene una relación con Dios y una vida espiritual abundante, gloria a Dios, si es así, es lo que debería ocurrir en nosotros y que lo que nosotros ministremos de ahí sea el fruto, ¿sí? De nuestra relación personal con Dios y como grupo. Ahora, la realidad es que personas espirituales son aquellas que viven bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve el dominio del Espíritu Santo en una persona? En los frutos que produce, básicamente, ¿no? O sea, si yo digo ser o creo ser una persona espiritual, pero claro, termina el culto y vuelvo a mi casa y me peleo con todo el mundo y reacciono mal ante cualquier situación y no sé, las cosas que a veces la carne produce por sí sola, ¿no? Como dice la Biblia. Y me pasan esas situaciones, no alguna vez, que puede pasar, porque nuestra carne está ahí, digamos, nuestra debilidad humana está, ¿sí? Si no me pasa seguido, ¿sí? Y entonces todo lo espiritual que creo ser, en realidad, no lo es tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay fruto, ¿sí? Tampoco puedo considerarme, a veces nosotros juzgamos, digamos, nuestra vida espiritual, o hasta los demás, digamos, de acuerdo simplemente a nuestro servicio, ¿no? Entonces, como yo vengo a todos los cultos y estoy ahí siempre y toco y qué sé yo, y colaboro con la iglesia, entonces, bueno, creemos que la cosa va bien personalmente, ¿sí? Y la verdad es que eso es bueno, ¿sí? Nuestro servicio y todo lo que podamos dar a Dios, pero eso no siempre va de la mano con nuestra vida cotidiana. O sea, yo creo que, sinceramente, que la vida espiritual se refleja mucho en el carácter de una persona. Porque la Biblia nos enseña eso, no es una percepción mía, ¿no? Cuando la Biblia habla de frutos producidos por el Espíritu Santo, ¿de qué habla? Gálatas 5. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, etcétera, etcétera. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Bien, entonces la verdad, la realidad es que la Biblia nos muestra y nos revela, digamos, que una persona espiritual, ¿sí?, es una persona que refleja en su vida cotidiana los frutos que produce el Espíritu Santo. Ahora, esos frutos son imposibles de producir si no hay comunión y relación con Él. ¿Por qué? Porque nosotros no los podemos producir. Nuestra humanidad, como también dice Gálatas, ¿qué produce? Ira, contienda, maledicencia. Eso es lo que tenemos acá inserto, digamos, ¿no? Y que si nosotros no cultivamos relación con el Espíritu Santo, ¿sí?, comunión, adoración, ¿sí?, entonces es imposible que se reflejen todos esos otros frutos que Él debiera producir en nosotros. Entonces tampoco podemos juzgar nuestra espiritualidad simplemente por las cosas que hacemos en el contexto de servicio. Más bien nuestra espiritualidad, nuestra vida espiritual se ve en lo cotidiano, en cómo me relaciono con otros, en cómo me relaciono con mi familia, ¿sí?, cómo me relaciono en el trabajo. ¿Hay paz con todos? ¿No hay paz con todos? ¿Hay templanza en situaciones complejas? ¿Hay templanza incluso en situaciones complejas en el quehacer del ministerio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, cuando empieza a haber relación entre las personas, ¿sí?, muchas veces esas relaciones producen, ¿sí?, asperezas, puntos de vista diferentes, ¿no? O sea, yo creo que es así, yo creo que es así, a mí me gusta más así, me gusta, corro esto un poquito para verles la cara, me gusta más de otra manera. Bueno, y esas cosas a veces en lo profundo van produciendo asperezas, ¿no? Y la verdad es que esas asperezas no salen de ahí si no es por el fruto del Espíritu Santo producido en nosotros. La realidad es que si queremos ser personas espirituales, tenemos que buscar al Espíritu Santo, tener relación con Él para que Él produzca en nosotros esos frutos, que nos transformen en una persona espiritual, que viva reflejando a Cristo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque no solo por esto nos va a ayudar a fortalecernos como grupo, ¿no? Sino también porque lo que nosotros damos ahí, lo que en definitiva terminamos reflejando, tocando la música, es lo que hay de Dios dentro nuestro. No es solamente una canción. Ahora, si ustedes me preguntan de qué manera esto se transmite, digamos, a las personas, ¿no? No sé, eso es una obra que hace Dios. O sea, yo no puedo responder a eso, ni me corresponde responder a eso. Lo cierto es que Dios usa lo que nosotros somos, no solamente lo que nosotros tenemos como conocimiento, ¿no? Un poco de música bien hecha, lo que sea, ¿no? Sino que Dios usa, no, gracias. Dios usa lo que somos, nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida personal, Dios la usa, la toma ahí, si nosotros se la ofrecemos con los frutos que tenga, y eso de alguna manera se transmite. También creo que es más interesante que una persona que está ahí de alguna manera recibiendo lo que nosotros podemos dar de parte de Dios, es más interesante y más importante que una persona venga y te diga que fue bendecida por tu andar diario, porque te ve como testimonio, ¿sí?, que simplemente porque tocaste un poco de música bien. Eso es más importante, y no solo es más importante, produce más vida en otras personas. Cuando Dios usa lo que tenés de Él en tu interior, que es los frutos, ¿sí?, y se transmiten hacia otros y otros los pueden ver. Cuando otros pueden ver a Cristo reflejado, eso produce vida en las personas, produce vida. Entonces, de ahí lo importante y lo interesante de ser personas espirituales, pero no solamente relacionar la espiritualidad a cosas o a servicios, sino realmente a los frutos que Él produce en nosotros. Y cómo buscamos que esto se produzca, le abrimos el corazón al Espíritu Santo y Él empieza a redundar en nuestra vida cotidiana con sus frutos, ¿sí? A mí me gusta leer mucho cuando uno lee Efesios, Gálatas y ese tipo de libros, que habla mucho de andar en el Espíritu. Y claro, uno lee eso y a veces dice, bueno, ¿cómo tengo que hacer para andar en el Espíritu? Parece una cosa tan lejana, digamos, ¿no? Como casi mística, digamos, ¿no? Que uno diga, ¿cómo hago para andar en el Espíritu? Tengo que tener, qué sé yo, una especie de ángel así que me acompañe y me va diciendo, es por acá, no sé, una cosa, una aureola. Y la realidad es que no, es mucho más simple, si se quiere, que eso, ¿no? Más práctico que eso. El Espíritu Santo produce fruto en nosotros y nosotros caminamos, andamos. Por eso me gusta como la Biblia dice muchas veces andar, ¿no? Andar nos refleja el caminar de una persona, de un cristiano, ¿sí? Y ahí es donde se van a ver los frutos de una relación con el Espíritu Santo cercana o no, ¿sí? ¿Cómo produce los cambios en nosotros el Espíritu Santo? La verdad es que no lo sé. Y a veces me gusta usar este reflejo, ¿no? Que la Biblia dice que el Espíritu sopla y es como el viento, y uno no sabe ni de dónde viene ni de dónde, como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Dice, no sabe ni dónde viene ni de dónde va, pero la realidad es que sopla, ¿sí? Y uno a veces no sabe cómo se producen los cambios interiormente y hasta no podría contar el tiempo en que se produce. No sé desde cuándo yo empecé a no reaccionar de la forma que lo hacía, no sé desde cuándo se produjo eso. Lo que sí sé que es real es que cuando uno se empieza a relacionar con el Espíritu Santo, Él va a empezar a soplar si nosotros abrimos el corazón. Y va a empezar a producir fruto en nosotros, fruto genuino, fruto espiritual. Tampoco podemos medir, yo anoté acá algunas cosas, algunas frases antes de leer algún texto que quería compartirles, ¿no? Que tienen que ver con esto. El resultado de nuestro servicio a Dios, o más bien de nuestro diario vivir, debiera ser reflejar a Cristo. Dicho de otra manera, que los demás puedan ver en nosotros las características del carácter de Jesús, ¿sí? Eso es el resultado de una persona espiritual que sirve a Dios, ¿sí? Reflejar a Cristo y que otros puedan ver a Jesús en nosotros, ¿sí? Al ver la vida de Jesús en los evangelios podemos encontrar muchos frutos que evidencian que el Espíritu de Dios estaba en él, ¿sí? Que proviene de él, ¿sí? Vemos a Jesús pacificador, paciente, manso, lleno de fe, bondadoso, gozoso, desbordante de amor. Un montón de características que vemos en una persona espiritual, ¿sí? Y se reflejaban en Jesús. Todas esas características son el claro resultado de una persona llena de Dios y de su Espíritu. En fin, una persona, y acá está la palabra clave, madura en Dios, ¿sí? Que es algo maduro, ¿no? O sea, cuando uno habla de los frutos, uno siempre piensa mucho en esto, ¿no? En la madurez, porque hasta en lo natural, ¿no? O sea, cuando uno ve un fruto natural, no, ese fruto no produce el resultado, es decir, no se come hasta que no está maduro, ¿sí? Y cuando se come un fruto que está verde, ¿qué produce? ¿Sí? Un poco de rechazo, ¿no? O sea, hay algo que no termina de cerrar ahí. ¿Por qué? Porque a eso le falta un tiempo de maduración, ¿sí? Exactamente en el momento justo, eso tiene maduración, la que necesita. Ahora, lo interesante es que para producirse ese fruto y esa maduración, hay todo un proceso, ¿no? Atrás, ¿sí? Ese fruto está en una planta, ese fruto o en un árbol, y eso recibe alimento de la tierra y el agua y qué sé yo, hasta que en algún momento, sí, pasan las estaciones, y en el momento indicado, pum, eso madura y está listo. Y nuestra vida espiritual, ¿sí? Y de conexión con el Espíritu Santo, de adoración, es más o menos igual, ¿no? O sea, nosotros una vez que abrimos nuestro corazón a Él, ¿sí? Él empieza a trabajar en nosotros, ¿no? De alguna manera, a veces, no a veces, siempre, invisible, ¿sí? Así como uno, no sé, uno ve, por ejemplo, cuando piensen en algún árbol que produzca fruto, el que quiera, y uno pasa por ahí y ve, qué sé yo, a un durazno haciendo fuerza así para producir algún fruto. No, es un proceso natural, ¿sí? Que se da, ¿sí? Bueno, con nosotros, si tenemos y mantenemos relación con el Espíritu Santo, es lo mismo. O sea, no es producto de nuestro esfuerzo. Lo único que tenemos que hacer es ir y buscar y querer relacionarnos. Pero lo real es que Él produce fruto en nosotros, a veces sin que nosotros nos demos cuenta siquiera, ¿sí? Y de repente, ¿cuándo dejamos de hablar lo que hablábamos antes? Y no sé cuándo, pero Él lo produce si nosotros lo buscamos, ¿sí? Sí hay un componente de querer ir a relacionarse con Él, ¿sí? Otra cosa que pongo acá para compartir: Dios no planeó para nosotros, los cristianos, solamente creer sin cambio alguno en nuestro andar diario. O sea, creer es una parte, todos creemos, ¿sí? Y accedemos, a, gracias a Dios, a la salvación por su gracia y por creer en Él. Ahora, después de creer hay que andar, como dice la Biblia, ¿no? O sea, hay que andar en el Espíritu. Después de que uno cree, ¿sí?, quién es Jesús, lo que hizo por mí, la gracia de la salvación, ese favor que no merezco, pero sin embargo Él me lo da, y mi justificación por medio de la gracia. Ahora, después de eso hay que andar como cristianos, ¿sí? Si fuera solamente creer, entonces no tendría ningún sentido toda la recomendación que tenemos en la Biblia, sobre todo también por parte de los apóstoles a la iglesia, que uno lee en el Nuevo Testamento, con un montón de recomendaciones con respecto al andar diario, ¿sí? No tendría sentido. Entonces también tenemos que andar. Dice, es nuestra meta alcanzar esa madurez espiritual, ya que eso demuestra crecimiento y además nos ayudará a servir y relacionarnos mejor con el prójimo, ¿sí? Cuando uno se transforma por medio de la obra del Espíritu Santo en alguien maduro, o sea, que se ven los frutos, ¿sí?, del Espíritu Santo, eso nos va a ayudar a poder relacionarnos mejor con los demás, a servir de una manera más eficaz. Y vamos a un ejemplo práctico. Si nosotros, no sé, estamos en un ensayo tocando y de repente, qué sé yo, hay alguien que desafina y de repente hay cosas que nos pasan todo el tiempo, ¿no? O alguien que no sabe lo que, o en el culto mismo, ¿no? No sabe bien lo que tenía que tocar, entonces mete la pata y toca un acorde que no era o canta una nota que no era. Bueno, ¿cómo nosotros reaccionamos a eso? ¿Con fruto espiritual o con lo que produce la carne normalmente, nuestra humanidad, ¿no? Un poco de ira. Sí, claro. Es normal que nuestra carne quiera producir eso, pero la realidad es que si queremos ser personas espirituales, debemos dejar al Espíritu Santo producir otro tipo de frutos en nosotros, ¿sí? Contrarios a los que produce la carne. Entonces, cuando mi compañero falla, ¿sí?, bueno, tolerancia, ¿sí?, un poco de templanza, ese tipo de fruto. Cuando en el ensayo no suceden las cosas como pensamos que debieran suceder, bueno, hay un poco más de amor, un poco más de paciencia, sobre todo, ¿sí?, un poco más de fe también, ¿por qué no?, para que la cosa se produzca de otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, lo que yo quiero decirles más que nada es que pensemos en que nosotros debemos ser personas espirituales que reflejen esa espiritualidad en la vida diaria. No personas ni místicas, ¿sí?, ni que tienen algo tan especial, ¿sí?, que otros no puedan tener. Simplemente que el Espíritu Santo produzca fruto en nosotros y que eso se vea, ¿sí?, porque eso va a traducirse en bendición a los demás, ¿sí? Claramente podemos relacionar la madurez con los frutos. Lo que les decía antes, en lo natural uno puede hacer uso de los frutos cuando están maduros. Los frutos de los que habla la Biblia, que demuestran nuestro crecimiento, no tienen que ver con que alguien apruebe nuestro trabajo o nuestro servicio. Y acá lo pongo en un poco más contexto más actual, ¿no? Con la cantidad de gente que te sigue o que le gusta lo que haces, ¿no? A veces medimos nuestra espiritualidad de acuerdo, pongan las redes sociales en el medio, de acuerdo a si alguien me puso muchas veces me gusta o no, a lo que yo me subí un videito cantando. Entonces, bueno, claro, me ponen 400 personas que me gusta o me siguen o qué sé yo, entonces ahí creemos que, bueno, ahora sí Dios me está usando, ¿no? Ahora sí Dios está usando lo que yo hago. Y no estoy hablando en contra de compartir algo que uno hace, está perfecto si uno lo quiere hacer. Lo que sí quiero hablar es de nuestro corazón. Lo que sí quiero hablar es de qué produce eso en nosotros, ¿sí? Si nosotros estamos esperando las reacciones de los demás para evaluar si lo que estamos haciendo está alineado con Dios o si Dios ahora sí me empieza a usar o no. Si nosotros estamos esperando simplemente la aprobación de los otros para ver si Dios está detrás de lo que hacemos, ¿sí? Y esto es un riesgo de hoy en día, digamos. Por un lado, tenemos las ventajas, los beneficios de poder disfrutar de herramientas que nos permitan compartir lo que hacemos, y gloria a Dios por poder compartir palabra de Dios a través de una canción, en cualquier contexto. Buenísimo que lo hagamos. Ahora, de nuevo, como Dios desde siempre está buscando lo que hay en el corazón, cuidado con nuestro corazón. O sea, tengamos cuidado qué es lo que estamos esperando cuando nosotros compartimos lo que hacemos, ¿sí? Es un riesgo a veces que asumimos, ¿sí? Si alguno, yo personalmente soy medio, no digo anti, pero no le doy mucha bolilla a las redes sociales. Si alguno me busca, tengo un Facebook, qué sé yo, si alguno me busca y me manda una solicitud, va a ver que no publico nada, se... Pero eso por mí, soy medio quedado con eso, no le presto mucha atención. Lo uso a veces como una herramienta de trabajo, contactar con alguien y qué sé yo. Pero en parte también, desde mi pensamiento, digamos, lo hago para resguardarme a mí mismo, digamos. Resguardar mi corazón, digamos, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, Dios por ahí me dio la oportunidad de estar en un lugar de exposición, visible, digamos. Y no quiero personalmente caer el riesgo de que mi corazón se ensoberbezca un poco más de lo que tendería a hacerlo naturalmente, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo, esto no es algo para que ustedes lo hagan, digamos, es mi posición, digamos. Prefiero cuidar un poco, digamos, y cuidarme un poco, porque sé que mi tendencia natural va a ser hacia el orgullo, ¿no? Hacia creer que yo hago algo por mis propios méritos, ¿no? Y eso, creer eso a mí me puede dañar, me puede desenfocar, me puede desviar, ¿sí? Entonces, prefiero cuidarme o medir bien qué es lo que permito que salga por ahí o no. Entonces, yo no puedo medir, porque también podría decir, bueno, yo pongo todo lo que hago y según la respuesta que tengo puedo decir, bueno, ok, entonces Dios está conmigo. Y Dios puede estar con vos porque sos una persona que busca a Dios y piadosa y que da frutos, aunque lo que hagas lo vean 5 personas y no 500. O aunque lo que hagas no lo vea nadie. Y no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la búsqueda de aprobación, ¿sí? Hoy el mundo está envuelto en eso, ¿no? O sea, sos más... O sos más valioso, digamos, según la cantidad de aprobación que recibís. Eso es lo normal. El mundo vive así. Pero, a ver, tenemos ejemplos donde Jesús nos muestra, ¿sí?, que esto no tiene por qué ser así. Siempre pienso en el ejemplo de, ¿se acuerdan? Cuando vienen dos, en realidad la madre de dos de los discípulos y le dice a Jesús... Les dice, bueno, a ver, ¿cuál de estos dos va a ocupar un lugar? Se va a sentar a tu derecha, a tu diestra, después, ¿no? Cuando, ¿cuál de estos dos, dicho de otra manera, va a tener un lugar más importante que los otros, ¿no? O sea, y le plantea eso. ¿Y qué le responde Jesús? En una manera le está diciendo, ¿cuál de estos dos va a tener tu aprobación, ¿no? ¿Cuál de estos dos va a ser más importante? ¿Y cuál es la respuesta que le da Jesús a ese planteo, ¿no? Jesús le dice, vamos a leerlo, es Mateo, esperen que se me fue de la mente el capítulo, lo anoté por acá. Mateo 20, ahí está, Mateo 20. Porque es interesante y Jesús les está diciendo algo de lo que venimos hablando. Mateo 20:20, ¿no? Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 22, Jesús le dice, ¿no sabéis lo que pedís? Podéis beber del vaso que yo he beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En síntesis, ¿qué les importa? En pocas palabras, digamos, ¿por qué están interesados por esto? ¿Qué están buscando? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Y acá está lo interesante, versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me interesa y me gusta recalcar eso que Jesús les dice en el versículo 26, ¿no? Ante esta petición para intentar lograr un poco más de notoriedad, ¿sí? De exposición, si se quiere, o de lugar o de posición, Jesús les dice, bueno, ¿ven lo que pasa en el mundo? Lo traducimos al lenguaje de hoy. ¿Ven cómo el mundo opera? ¿Sí? Los grandes gobernantes se enseñorean. Ok, entre ustedes, entre nosotros, cristianos, esto no va a ser así. Ustedes tienen que vivir de otra manera, bajo otros principios. Y aquel que quiera hacerse grande va a ser servidor de los demás. Es decir, se va a poner por debajo de los otros. Bueno, nuestra tarea en este lugar de servicio, no es ganar exposición, no es que nos vean, sino más bien ponernos por debajo. Yo siempre pienso en la figura del siervo, ¿no? Un siervo, hasta en la antigüedad, pongámoslo en ese contexto, un esclavo, si se quiere, ¿no? El siervo no podía ser más que su señor, ¿sí? No tiene mayor altura que su señor, ¿no? Por decirlo, mayor jerarquía que su señor. Entonces el siervo siempre estaba, si existía un siervo, porque existía un señor, alguien que estaba por encima de él. Entonces la persona que iba a servir, ¿sí?, necesitaba entender que estaba debajo de alguien, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender nuestro servicio también de esa manera, como siervos, ¿no? Nosotros no estamos en una posición de superioridad acá, con respecto a nadie, ni tenemos una revelación distinta que los demás no puedan tener. De ninguna manera, por el contrario, nosotros estamos al servicio de los otros, hasta rebajándonos a nosotros para ponernos al servicio de los demás, ¿sí? Entonces, si yo comprendo eso, esa figura, digamos, que Jesús les está mostrando y les está diciendo, entre ustedes esto no va a ser así, no tiene que ser así. Y nos lo dice a nosotros hoy también. O sea, si realmente queremos aprender a servir, ¿sí?, de verdad, entonces tenemos que ponernos en la posición del siervo, ¿sí? Piensen en la imagen de Jesús cuando le lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué se escandalizó Pedro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dice, no, ¿cómo vas a hacernos vos esto a nosotros si nosotros somos tu siervo, ¿no? A nosotros nos corresponde hacer esto. ¿Y Jesús qué hizo? Se rebajó, entre comillas, a la posición del siervo para enseñarles, ¿sí? Para mostrar, obviamente, también tiene el contexto, ¿no?, de los pies sucios, que venían con los pies sucios y había que lavárselo para que pudieran estar con los pies limpios en otro lugar, ¿no? Venían caminando con sandalias o muchas veces descalzos. Bueno, uno tiene que entender eso, pero aparte del simbolismo, lo interesante es lo que Jesús les plantea. Yo me pongo como siervos de ustedes. Me pongo en la posición por debajo de ustedes. Bueno, cuando nosotros servimos a Dios o elegimos servir a Dios, cualquier área que sea, pero desde la música, ¿por qué me gusta hablar esto? Porque a veces la música nos da, o practicar música en la iglesia nos da un lugar de exposición, ¿sí? que pareciera que estamos por encima de los demás, o como que tenemos algo especial. Vaya a saber qué, ¿no? Como si tuviéramos algo distinto a otros. Y la realidad es que somos, como venimos diciendo, personas que tenemos que reflejar a Cristo con su carácter en nosotros, y desde ese lugar servimos, nada más. No como, no. Que alguien me diga que le gusta lo que hago y recibir cierta aprobación no me convierte en nadie más espiritual que otros. No me pone en otra posición a los demás. Entonces yo debiera entender mi servicio como esto, ¿no? Alguien que está poniéndose por debajo de los demás para servirles, ¿sí? Entonces desde ese lugar es que Dios nos usa. Desde ese lugar cuando hablamos de adoración, hablamos de humillación. Desde ese lugar de plena humildad, sincera y genuina, es donde Dios nos usa. Si nosotros en algún momento llegamos a creer que algo de lo que se produce acá es porque Dios tiene algo especial con nosotros que con los demás no lo pudiera tener, alguna revelación especial, bueno, estamos en peligro. ¿En peligro de qué? De perder la verdadera vocación de nuestro servicio, que es ponernos debajo de otros, ¿sí? Incluso para levantar a otros, ¿sí? Con lo que podemos hacer. A otros pueden ser nuestros compañeros de servicio, ¿no? Cuando alguien es, entre comillas, digamos, levantado. Porque a veces también uno decimos, Dios te levantó. Bueno, ¿qué es que Dios te levantó? Bueno, que Dios te use. Sí, perfecto. Pero a veces ponemos la palabra levantar como si tuviéramos que ponernos a otro nivel, ¿no? Entonces es medio, está bien, entiendo, pero es medio peligroso a veces si no sabemos manejar esto. Porque creemos que cuando Dios nos está usando, nos está levantando y poniéndonos en otro plano de superioridad. Nada más alejado de la real adoración, donde hay alguien superior a nosotros, ¿sí? Entender cuando decíamos que adoración tiene que ver con reverencia, con homenajes, porque hay alguien superior a nosotros mismos. Entonces, ser una persona espiritual, ¿sí? Y servir desde ese lugar no tiene que ver con lo que le gusta a los demás, lo que yo hago, ¿no? Eso no me hace más espiritual. Más bien son características de nuestro carácter y de nuestra conducta, las cuales debemos fortalecernos mediante el conocimiento de la palabra y el Espíritu Santo para que maduren y puedan ser percibidas en nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, yo quiero ser una persona espiritual, necesito conocer a Dios, necesito conocer al Espíritu Santo para que esto se refleje en nuestra vida diaria. Es más simple de lo que parece. Lo que pasa es que a nosotros a veces nos gusta ver las cosas, digamos, como más espectaculares, ¿no? Decimos, bueno, alguien más espiritual debiera ser alguien más así o más asado, o tiene una, o no sé, o pensamos en el músico, poniéndolo en el contexto de la música, ¿no? Este es el músico ungido. Bueno, sí, ungido por Dios para hacer algo, pero ¿eso qué quiere decir, digamos? Que tiene algo súper relevante, digamos, ¿no? Y nos ponemos la imagen de algo súper especial, digamos. Y que si yo no llego a eso, entonces, bueno, ¿será que Dios no me puede usar a mí? Y en realidad, lo que Dios usa, como decimos antes, es a la persona que se entrega de corazón y se presta al servicio. O sea, no una cosa especial. No tenemos que irnos, no es necesario irnos a un monte a recibir una revelación especial sobre qué canciones tengo que tocar o cuáles no tengo que tocar. No, a veces hacemos una cosa medio mística de todo eso, ¿no? De lo que Dios me revela que tengo que hacer o no. La realidad es que nosotros debemos reflejar a Cristo y punto, como siervos de Dios. O sea, no hay mucho más que eso. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué necesito para servir a Dios? Reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo. Después servirlo en lo que hagas, tocar música, evangelismo, los niños, no sé, cualquier área que hagas. Pero lo único que necesitamos es reflejar a Cristo, tener su carácter formado en nosotros y que eso se vea en el andar diario, ¿sí? No hay mucho más que eso. Una persona es plena en Dios cuando realmente se ve lo que hay de Dios en ellos. Nada más. nada menos. O a veces uno por ahí piensa, no sé, mira figuras más conocidas, digamos, ¿no? Del ambiente de la música cristiana, y entonces dice, wow, no, esta persona debe tener algo que yo no tengo, ¿no? Debe haber alcanzado algo que yo no alcancé. Debe estar en un plano diferente. Y la realidad es que no. Claro, tendrá lo que tiene de Dios por su propia relación con Dios, y Dios lo usará y perfecto. Y es bueno que a veces personas nos sirvan de inspiración. También es bueno, ¿sí? Que nos incentiven, que nos motiven a buscar a Dios. Pero yo no necesito nada especial, solo necesito a Cristo. Solo y nada más ni nada menos necesito a Cristo y a su Espíritu Santo dando fruto en mí, ¿sí? Y que eso se refleje a través de lo que hago. Romanos 7 dice, me gusta compartir esto porque nos plantea una nueva manera de vivir, ¿sí? Romanos 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada hasta empieza a poner ciertos ejemplos, ¿no? Está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si uniere a otro marido, no será adulta. Bueno, ahora seguimos, pero al margen de los ejemplos y demás, está hablando un poco de la ley y demás, ¿no? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que, llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos a la ley. De modo que sirvamos, acá es lo interesante, lo que me gusta remarcar, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, Pablo nos está presentando, ¿sí?, un nuevo régimen. Y eso es lo que me interesa de la cuestión. Nos está presentando una nueva manera de vivir, ¿no? O sea, les está hablando y nos está hablando a nosotros que no podemos seguir viviendo bajo aquellas, ¿sí? Ahí dice pasiones pecaminosas y demás, ¿sí? Cosas contra las cuales estaba la ley y la ley propia nos condenaba por eso, ¿no? Pero él nos está presentando un nuevo régimen, esa es la palabra que me gusta, ¿no? Que dice el versículo 6, ¿no? Para que, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo de la letra. ¿Y cuál sería este nuevo régimen del Espíritu? Bueno, tiene que ver con todo lo que hablamos antes, ¿no? El Espíritu, ¿qué hace en nosotros? Produce fruto, y eso produce otra manera de vivir, una nueva manera de vivir, ¿no? Entonces nosotros no podemos seguir viviendo, ¿sí? Y hasta sirviendo, ¿sí?, con la obra de la carne permanente en nuestras vidas, ¿sí? Que eso también se ve, así como el fruto espiritual se ve, también se ve la obra de la carne, ¿sí? Cuando nuestra propia carne produce lo que produce, ¿sí?, la ira, la contienda, a ver, son cosas, a veces, claro, uno las pone en un plano muy dramático, ¿no?, y muy tremendo, ¿no?, el adulterio y cosas más violentas, por decirlo de alguna forma. Pero lo cierto es que la carne también produce estas cosas pequeñas, ¿sí?, como la ira, la contienda, el engaño, el maldecir, la maledicencia. Esas cosas pequeñas, el celo, que nos van separando, que nos van alejando, ¿sí?, alejando de Dios y alejando también de las personas. Y como cuerpo, en nuestra relación de servicio, necesitamos mantener esas buenas relaciones con los demás. ¿Y cómo las mantenemos si no hay fruto espiritual en nosotros? Imposible. ¿Por qué? Porque la carne va a producir lo que produce naturalmente. Entonces, sin el fruto espiritual en nuestras vidas sin vivir bajo este nuevo régimen que tiene que ver con lo que el Espíritu produce en nosotros, sin vivir bajo ese régimen, nuestra carne producirá lo que produce. Y ahí es donde se resquebrajan muchas veces las relaciones. Como les comentaba antes, me ha tocado conocer muchas personas y muchas personas que se han debilitado incluso en su fe y debilitado en cuanto a su servicio y dejado el servicio en el cuerpo, en el ministerio, simplemente porque ahí no hubo fruto y entonces la carne produjo ante una relación, ante un malentendido, ante una cosa X, ¿sí? La carne produjo lo que produjo y no había suficiente fruto espiritual y eso al final que produjo muerte. Muerte en el sentido, digamos, de que la persona perdió su posibilidad de servicio, decidió dejarla, ¿sí? Simplemente porque la carne produjo, dejó a la carne actuar de la manera que naturalmente actúa, ¿sí? Y quizás eso a veces revela una condición espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede producir ahí fruto. Entonces, cuando hay una determinada relación, ¿sí? o situación que nos expone, ¿sí? que nos hace reaccionar o tomar alguna decisión, no se ve un fruto espiritual ahí. Y entonces la carne actúa como normalmente lo hace, ¿sí? Y eso es muy peligroso para cualquiera en su vida diaria, pero para un grupo como este y como cualquier otro grupo de servicio y de trabajo, digamos, dentro de la iglesia, las relaciones sanas entre los miembros de grupo fortalecen. Y no hay relación sana posible si no hay fruto espiritual ahí. No va a haber. Entonces, por un lado, les hablo en plano personal, por otro lado les hablo en plano grupal, digamos, ¿no? Cuando una persona muestra frutos espirituales, bueno, eso redunda, digamos, fortalece el grupo, ¿sí? Porque ante determinadas situaciones uno va a poder responder con amor, con gozo, con paciencia, con lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, ¿sí? Y esto se los digo a título personal, a mí me parece siempre más importante que un grupo se fortalezca desde las relaciones y desde las relaciones espirituales entre sí, ¿sí? Que desde la música. O sea, está bien, procuraremos hacer la música lo mejor posible y es bueno que trabajemos para eso también, ¿sí? Pero cuando un grupo está sano, ¿sí? Desde lo espiritual, desde el contenido interior de cada uno, que ahí es donde el grupo actúa espiritual, donde el espíritu actúa, digamos. Cuando un grupo está sano, lo demás es todo mucho más fácil. Cuando no hay competencia, cuando no hay división, cuando uno puede ejercer la templanza, cuando uno ejerce la tolerancia, ¿por qué no? Si uno ve los frutos de los que habla la Biblia, que muestran una vida espiritual, ¿sí? Lo que ya dijimos, el amor, la templanza, la paciencia, el gozo, todo eso redunda en el comportamiento, básicamente, ¿sí? O sea, se ve en las personas cuando actúan, ¿sí? Y cuando se relacionan entre sí, ¿sí? Podríamos agregar esa lista la tolerancia, ¿no? Que en otras cartas se habla de eso, y que en la música lo tenemos que ejercer mucho, digamos, porque, como decíamos antes, los que hacemos música entendemos que en un plano es muy subjetivo lo que pensamos, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer así, a mí me gusta más de esta forma, me gusta más de otra, ¿sí? Entonces está lo que yo pienso de la música y lo ponemos en juego todo el tiempo, ¿sí? Porque al mismo tiempo que estamos tocando algo, lo estamos haciendo con todos los demás, ¿sí? Entonces por ahí el otro piensa distinto. Entonces tolerar significa en parte saber llevar con paciencia aún el pensamiento distinto del otro. ¿Sí? Si uno busca el diccionario va a decir eso, llevar con paciencia, agrega sufrir, ¿no? Llevar con paciencia, pero no en un plano de sufrimiento extremo, de, no en ese plano, sino como me gusta esa otra parte de la definición, llevar con paciencia, es decir, entender que por ahí el otro piensa distinto y quiere hacer las cosas distintas y eligió otras canciones y eligió otra cosa para tocar y cantar, y yo tengo que llevar eso con paciencia, o sea, tengo que saber acomodarme, amoldarme, contribuir, ¿sí? Producir otro fruto, otro tipo de fruto. No la ira porque no me gusta, digamos, que es lo que... Y claro, uno lee ira y parece como muy extremo, ¿no? O sea, se imagina una persona matando a otra, no, se imagina a Caín y Abel en ese sentido. Pero bueno, a veces no es tan... Es más simple que eso, ¿no? O sea, son cosas que a veces se nos quedan guardadas ahí en el corazón, ¿no? O sea, que se produjeron alguna vez, que por alguna situación... Sí, porque uno me miró mal mientras cantaba y me equivoqué, porque el otro me dijo tal o cual cosa. De nuevo, yo sé que esto acá seguro no pasa. ¿Qué pasa? El sonista me bajó el volumen. No sé, cualquier situación que nos sucede todo el tiempo. ¿Sí? A nosotros en la iglesia nos pasa, hay mucho esas situaciones. Más gente, más tipo de estas situaciones. Es lógico, es normal. Por eso creemos que es necesario poder, de alguna forma, trabajar en estas cuestiones personalmente y hablarlas, que tienen que ver con la relación que se refleja en el carácter, ¿sí? Y en el carácter se debe reflejar el espíritu, los frutos espirituales, ¿sí? Y servir, ofrecer nuestro servicio a partir de personas maduras, crecidas, ¿sí? Cuando no hay madurez, no hay fruto espiritual, entonces se resiente el servicio. De alguna manera se va a resentir, de alguna manera, porque de nuevo hay puesto en juego muchas cosas que son subjetivas, que son lo que yo creo que se debe hacer, lo que yo pienso que se debe hacer, ¿sí? Y la realidad es que tenemos que convivir con todo eso todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, y producir otro tipo de fruto, ¿sí? Para que nuestra relación, digamos, como grupo sea lo más sana posible, ¿sí? Para terminar, ¿qué tiempo termina? ¿Las dos más o menos? ¿Está puesto el horario? Pero quiero dejarles esto también. Muchas veces hablamos de la unidad, ¿sí? Y cuando hablamos de grupo siempre hablamos de esta palabra, ¿no? De la unidad. Y a veces creemos que la unidad depende solamente de que Dios nos una, ¿no? Entonces le endilgamos a Dios la responsabilidad de que nosotros estemos unidos. Le ponemos a Él, de alguna forma, la carga de que nosotros, que yo pueda estar unido a mi hermano. Y la realidad es que la unidad no es una responsabilidad de Dios. Y no está bien que, y está bien que podamos orar por eso, pero más bien deberíamos orar porque Dios nos transforme a nosotros y siga produciendo su fruto en nosotros para que yo pueda estar unido a mi hermano. ¿Sí? La unidad no depende de Dios, depende de nosotros, los hermanos. La unidad en un cuerpo. ¿Sí? Si leemos ahí en Efesios 4, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y acá está lo interesante, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Y después empieza a nombrar varias cosas que nos unen, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, etc. Pero me interesa el versículo 3 que dice, solícitos. ¿Qué es estar solícito? Dispuesto a guardar el vínculo de la paz, ¿sí? Y la unidad entre ustedes. Es decir que el refuerzo de la unidad es una actividad, si se quiere, una actitud que tenemos que tener nosotros. O sea, yo decido estar unido a mi hermano. No es una responsabilidad de Dios. Claramente Dios quiere que estemos unidos. Claramente es propósito de Él que podamos estar unidos, ¿sí? Pero ¿cómo se lleva a cabo esa unidad? Y con las actitudes de las personas, con la solicitud de las personas, con la disposición de las personas. Entonces, oremos por la unidad, pero hagamos unidad. Hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ahora, es muy interesante que dice, solícitos en guardar el vínculo de la paz. Antes, versículo 2 dice, con humildad, con mansedumbre, agrega paciencia. ¿Qué son todos esos frutos? Entonces, yo no puedo guardar la unidad con mi hermano si no, si los frutos de los que hablamos antes de una vida espiritual no se reflejan. Si no está eso, no va a haber unidad. Si no hay paciencia, si no hay mansedumbre, si no hay templanza, amor, etcétera, etcétera, imposible que haya unidad. Imposible, porque claramente mi carne quiere otra cosa. Ahora, bueno, hay otros versículos donde Pablo dice, el mal que no quiero, eso hago, ¿no? O sea, lo que yo en realidad no quiero hacer, mi carne lo produce, dicho de otra manera, ¿sí? Y quiero hacer el bien, pero no me sale. Entonces, no me sale naturalmente. Entonces, dependo del Espíritu Santo para eso. Para que haya unidad, necesitamos que haya fruto. Una cosa va ligada a la otra, ¿sí? Y que ese fruto se exprese, se vea en nuestro andar diario, ¿sí? Entonces, guardémonos esta palabra, ¿no? Esta recomendación, si se quiere. La solicitud, estar prestos, solícitos, disponibles para guardar la unidad con el otro, ¿sí? Y para eso también necesito entender que yo, como decíamos antes, yo no soy superior al otro. Yo estoy al servicio del otro. Yo no estoy en un lugar diferente. No me pongo en un plano superior. No importa lo que sepas, no importa lo que conozcas, no importa tu contexto anterior, no importa tu condición, ¿sí? Con respecto a la música o lo que sea. Nuestro servicio es para ponernos por debajo de los demás, ¿sí? Para honrarlos, ¿sí? Para soportarlos dándoles soporte, no para soportarlos, decir, bueno, los tengo que soportar porque no me queda otro, ¿no? Dándole apoyo, de eso también se trata, soportar, ser un soporte de los demás, levantándolos, ¿sí? Entonces, si estamos disponibles, mi pregunta siempre para mí, lo que yo me hago y lo que pregunto al grupo siempre es, ¿estamos nosotros disponibles para guardar esta unidad? ¿Estamos nosotros disponibles para que el Espíritu Santo haga obra en nosotros y produzca fruto, para que esto sea real? ¿O más bien estamos buscando simplemente que Dios me levante a mí, entre comillas, y lo que pase con el otro, bueno, que sea lo que Dios quiera con el otro? Está claro que somos personas, que somos individuos y que tenemos, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? A algunos nos falta más de algún fruto que de otro, o en otro que el Espíritu Santo todavía tiene que hacer más obra en determinado fruto. Algunos tienen más paciencia que otros, ¿sí? Porque bueno, hay un componente emocional en nuestro carácter y es normal que sea así, y no está mal que sea así, pero lo cierto es que si queremos ser personas espirituales que viven bajo otro régimen, ¿sí? Y que guardan la unidad, necesitamos que el Espíritu Santo produzca otra cosa en nosotros, ¿sí? Que lo produzca desde la raíz, digamos, ¿no? Del fruto. Muchas veces tenemos que empezar a ceder bastante, digamos, ¿no? En nuestra humanidad, digamos, para que el Espíritu Santo se empiece a ver, ¿no? Por último, Juan 15, cuando Jesús les habla a los discípulos, en Juan capítulo 15, les habla de que de llevar fruto, de dar fruto, de que el que permanece en él dará fruto. El que separado de él está, ¿sí? No puede llevar fruto. Y entre algunos de los frutos que nombra ahí, les dice que permanezcan, ¿y que permanezcan en qué? En el amor, quizás el más importante de todos esos frutos, ¿no? O sea, pero Jesús mismo les está diciendo, miren, si ustedes no permanecen en esto, ¿sí? Si ustedes no permanecen en el amor y si no están conectados a la fuente, no van a poder llevar fruto. Si ustedes no permanecen unidos, ¿no? Ahí usa la figura de que de la vid y los pámpanos, ¿no? Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las ramas, ¿sí? Y si ustedes no están conectados ahí, imposible que lleven frutos. Para nosotros es lo mismo, sin estar conectados a Él. ¿Cómo estoy conectado a Él? La palabra, o sea, no hay mucho secreto ¿no? A veces uno piensa que estar conectado a Dios de nuevo significa algo sobrenatural. La realidad es que estar conectado a Dios es encontrarlo a Él en la palabra. Si nosotros separados de ahí no podemos hacer nada. Separados de ahí no hay fruto posible. Mientras yo más conozco a Dios a través de buscarlo en la palabra y dándole lugar a su Espíritu Santo, bueno, Él va a empezar a producir los frutos que me falten. Y va a empezar a perfeccionar la obra en nosotros, ¿no? De eso se trata. O sea, que podamos tener un grupo sano, un grupo fuerte, un grupo unido espiritualmente, emocionalmente, pero eso no se produce sin fruto en nosotros. Desde una búsqueda primero individual, después grupal, ¿sí? Desde una búsqueda personal. Y esto no te lo hablo para, no te lo comparto para que uno reciba condenación por esto, al contrario, para que uno pueda experimentar la libertad de vivir espiritualmente, llevando fruto. Porque eso me va a ayudar a tener otro carácter, a relacionarme mejor con otros. Y cuando esas relaciones se sanan, ¿sí? Cuando esas relaciones son genuinas, son sinceras, hay más libertad. Yo puedo incluso decirle a otro que no me gusta algo, que estoy en desacuerdo con algo, ¿cuándo lo puedo hacer de manera que produzca un fruto más apacible? Cuando hay algo de confianza, cuando se estableció una relación. Ahora, si yo no tengo ningún tipo de confianza con otro, y es más difícil cuando yo transmito un punto de desacuerdo, lo que sea, y normalmente hay más choque, ¿sí? Entonces yo tengo que entender que eso va a ser así. Ahora, si hay más fruto, las relaciones se sanan y aún es más fácil estar en desacuerdo. Miren lo que digo, es más fácil saber tolerar el desacuerdo, ¿sí? Es más fácil saber aceptar algo que tenga que hacer aún estando en desacuerdo. Aunque yo prefiera hacer otra cosa, no importa, voy a hacer esto con las mejores ganas y la mejor predisposición, aunque preferiría hacerlo de otra manera. Bueno, es más fácil cuando las relaciones son sanas, cuando cada uno entiende su lugar, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo en nosotros da fruto. ¿Amén? Entonces, si queremos ser espirituales, bueno, demos lugar al Espíritu Santo. ¿Por qué no oramos y terminamos? Señor, te bendecimos, te honramos y te pedimos una vez más, Espíritu Santo, que en nosotros des los frutos necesarios. Abrimos nuestro corazón, Señor. Lo abrimos, Señor. Lo disponemos, lo predisponemos, Señor, para que cumplas tu obra en nuestra vida. Para que lo que tenías planeado hacer con nosotros y con este grupo lo hagas, Señor. Al margen de nuestra voluntad, de nuestros propósitos, Señor, de nuestros anhelos, que se cumpla tu voluntad en nosotros, Señor. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos como grupo, Señor. Ayúdanos a poder unirnos cada vez más, Señor. A unirnos con sinceridad, Señor. A unirnos genuinamente. A poder, como dice tu palabra, aún soportarnos con paciencia, Señor. Soportarnos, saber llevarnos, Señor, con paciencia. Te pedimos que lo hagas, Señor, en nosotros. Que produzcas el cambio necesario, el fruto necesario, Señor. Yo me predispongo, Señor, desde mi corazón, decile ahí desde donde está, Señor. Desde mi corazón me predispongo, Señor, para guardar la unidad, Señor, con el que tengo al lado. Ayúdame a guardar la unidad con el que tengo al lado, Señor. Ayúdame, Señor, a ser uno. Ayúdame a considerarlo aún como superior a mí, Señor. Ayúdame a poder considerarlo como alguien a quien yo tengo que darle soporte, Señor. A quien tengo que darle refuerzo, Señor. A quien tengo que levantarlo aún cuando lo veo caído, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser esa persona que sea el siervo del otro, Señor. Que sea siervo del prójimo, Señor. Quiero tener ese corazón, Señor. Quiero tener ese corazón, Señor. De servicio, Señor, para los demás. De servicio para tu iglesia, Señor. No desde un lugar, desde una posición de superioridad, sino desde el máximo lugar de humildad, Señor. Me pongo por debajo, Señor, de mi hermano, Señor, de mis hermanos, Señor. Me pongo por debajo para servirlos, Señor. Para servirlos de corazón, desinteresadamente, sin esperar recibir algo a cambio, Señor. Simplemente por brindarme por Él, Señor. Me brindo, Señor, a tu obra, Señor, a tus propósitos, no a los míos, Señor. No a los míos, Señor. ¿Por qué no, ya que estamos, por qué no nos podemos juntar ahí donde únanse, desde, sepárense un poquito de sus mesas, y por qué no nos tomamos de la mano para que reflejar esto, Señor, de la unidad entre nosotros, Señor, como cuerpo? Si quieren, vengan por acá. Señor, queremos y entendemos la necesidad